Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Este asunto tú habías comentado al cerrar en el bloque de ayer, este asunto de aprender acerca de lo que significa sufrir por Cristo. Y hay tipos de sufrimiento, mira, me vino a la mente y lo voy a recordar, que cuando mi familia encontró el Evangelio, yo recuerdo que tenía muchas amistades, pero encontró el Evangelio y desaparecieron las amistades. Yo no recuerdo después haber visto visitas. Incluso sí recuerdo que una vez fuimos, o sea, mis padres me llevaron a una casa donde siempre asistían, pero la recepción fue muy fría y nunca más fueron allí. O sea, perdieron esa amistad que de alguna manera... Es algo agradable, y después cuando lo claro, reaccionan pero, de esa pero manera... Sabes tú que yo creo que encontraron una linda amistad en la iglesia, y eso es lo que creo que la iglesia entrega. Cuando uno está con personas que tienen la misma creencia, fíjate, aunque diferente a lo que siempre habían tenido. Me contaban que los primeros evangélicos aquí, en Chile, aquí muchas veces eran apedreados, ¿eh? Les tiraban piedras cuando salían con la Biblia bajo el brazo. Entonces, no son historias esas muy agradables, pero qué bueno que hoy día nosotros tenemos este paréntesis de tranquilidad. Pero Pedro nos advierte porque va a venir el fuego de la prueba, dice él. Y allí en justamente 1 Pedro 4:12 en adelante lo expresa. Así es. Diciendo, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, él está hablando de si esto va a ser normal. No crean que es algo extraño. Dice, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, él dice, mire, sí, tenga cuidado, les va a llegar prueba. Pero cuando les llegue la prueba por ser hijo de Dios, eso demuestra que usted es un hijo de Dios. Y un día tendrá el gozo de que ese padecimiento se va a terminar. Puede ser tomado esto como una forma de apalear lo que está pasando. No, si esto me va a pasar. ¿De apalear? No de apalear, sino de bajarle el perfil, ¿no es cierto?, a la situación. Pero dice que un día esto, al final todo se va a arreglar. No, tenga cuidado, porque lo que está hablando aquí es de otra gloria, de otro gozo, de un gozo que será eterno, que él ha ofrecido. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, insiste sobre esta idea, no es porque tengamos un problema personal con alguien, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Recordemos que el sufrir por Cristo no es algo, podríamos decir, personal hacia nosotros. Nos están vituperando, nos están ofendiendo por causa de Cristo, porque somos cristianos, porque seguimos a Cristo. Claro. Entonces ahí está el asunto. Y fíjate, esta idea... También Pablo hablaba de ella cuando le escribió a Timoteo en la segunda carta, el capítulo 3 y el verso 12, dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y uno se pregunté, bueno, ¿y por qué si lo que voy a seguir es algo bueno, es algo honorable? Es que fíjate, el problema está en que cuando uno es cristiano, cambia su forma de pensar, cambia su forma de actuar, y eso pasa a ser un reproche para las otras personas. Porque, por ejemplo, si supongamos que antes, en algún momento tú bebiste, tú no conocías al Señor y bebías y fumabas y hacías un montón de cosas, y la persona y aquellos amigos que tenías antes, uno de ellos te ofrece bebida, tú le dices no. Él se va a sentir mal. ¿Por qué se siente mal? Porque él es un bebedor y tú no lo eres. Claro. O eres una persona moderada. Entonces se siente mal. Y eso es lo que molesta. Y molesta, y sabe, empieza a hacer separación, porque la verdad las cosas que en el ambiente donde hay fiesta, donde hay licor, baile, un cristiano genuino se siente incómodo. Y a lo mejor en algún momento participó de esto y fue el alegre, el fiestero, ¿no es cierto?, de la sociedad ahí. Pero diría, ¿qué te pasa? Mira que estás raro, no te sirves algo, no bailas, no haces esto, no haces lo otro. Bueno, al final uno tiene que abstenerse de este tipo de cosas, porque no es su ambiente para ser un cristiano genuino, por un lado, y por otro, ya otro es el ambiente que uno debería buscar, y esto trae consecuencias. Mira, dice aquí, más todos los que, tú todavía le digo Pedro, ¿cierto? Allí, para Timoteo. Sí. Pero Juan argumenta también, y estoy leyendo, y quizás voy a tomar el texto de Mateo porque me parece muy interesante. Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán, fíjate que está hablando hace 2000 años, y se cumplió de alguna manera en los tiempos de después de Cristo, ¿no es cierto? Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y el versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué situación que está presentando Jesús? Yo creo que eso se está cumpliendo en algunos lugares del mundo, y nosotros, tú decías, estamos, entre comillas, con alguna tranquilidad, pero eso va a venir. Cuando levantemos la voz, por ejemplo, con pecados abiertos, que hoy día están siendo puestos en las leyes para ser aceptados como cosas buenas. Fíjate, me costó pensar que hoy día quienes atienden estas situaciones, psicólogos, cuando hay una persona que tiene algún desviación, ¿no es cierto?, sexual, ellos lo tratan como algo normal en las personas. Y eso significa que aprueban, y Dios nunca ha aprobado algo de esa naturaleza. Así. Y la prueba va a venir, y va a ser fuerte, pero que sea por esa razón y no por otra. Bueno, tenemos que decir que persecuciones y vituperios esperan a todos los que estén dominados por el Espíritu de Cristo. El carácter de la persecución cambia con los tiempos, pero el principio, el Espíritu que lo fomenta, es el mismo que siempre mató a los escogidos del Señor desde los días de Abel. Fíjate, siempre ha estado presente y va a seguir estando presente. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 17, así lo dice. Nosotros podemos verlo claramente ahí cómo se manifiesta esto mismo. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién es el dragón? El libro de Apocalipsis nos aclara esto, ¿quién es el dragón? El dragón es Satanás. Y la mujer, pues, tenemos que ver ahí el capítulo 17 de Apocalipsis, donde habla de la mujer. La mujer es, esa mujer pura, es la iglesia. Claro. Entonces, el Satanás se fue a hacer guerra contra la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Son las personas que componen ese grupo. Entonces, tenemos que ver que todo esto ya está predicho, así que no puede ser una sorpresa para nosotros. Yo creo que esa profecía se está cumpliendo y se va a cumplir, y ha sido la iglesia en algún momento muy perseguida y lo será también. Gracias por su atención, amables oyentes, que el Señor los bendiga. ¿Qué podemos hacer para elevar, animar e incluso ayudar a aquellos que están sufriendo por su fe? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.